quitando lo que me estaba matando. Y ahora que voy surgiendo, que todo ha ido cambiando, resulta que el elemento mucho se está disgustando. No quiero que me perturbe en mi camino progresivo. Y ya yo no creo en nadie, ya yo no creo en amigos. Ay, ay, ay, qué amigo. Ay, ay, ay, qué amigo. Thank you.